Saludos amigos y amigas, por aquí Alex Nation, y me siento sumamente contento en darles la bienvenida a mi nuevo proyecto titulado el Retro Playback Podcast. ¿Y de qué trata esta loquera que estoy haciendo aquí con ustedes? Y básicamente este podcast va a consistir en lo siguiente. Y es que en este podcast voy a estar compartiendo con ustedes mis experiencias de mi crecimiento como gamer. Voy a estar haciendo un viaje por esa carretera de la nostalgia y voy a estar compartiendo con ustedes todos esos juegos que de una manera u otra han influenciado en mi formación como gamer. Desde temprana edad hasta edad ya, ¿verdad?, de entrando en juventud y en adultez. Básicamente estaré hablando de juegos clásicos, desde los arcades hasta las primeras consolas que pasaron por mis manos. En fin, en este podcast no voy a estar dando reviews de juegos, ni cosas que se parezcan, ni datos de juegos. Simplemente voy a estar compartiendo, por ejemplo, menciono un juego y voy a compartir con ustedes recuerdos, memorias, cómo yo me sentí la primera vez que lo jugué o cómo me hizo sentir a medida que fui aprendiendo a jugar ese videojuego y cómo al sol de hoy, ¿verdad?, ya en mi adultez, cómo sigo viendo ese juego y cómo influenció en mí y qué me hacía sentir, me gustaba, no me gustaba, me atrapaba, no me atrapaba, en fin, cositas así. Pero como les dije, no vamos a estar haciendo review de todos estos juegos por los que yo pasé o jugué en su momento dado, sino más bien los sentimientos detrás de estos juegos, ¿verdad? La nostalgia, buenas memorias. Eso es lo que vamos a estar compartiendo en este concepto de este podcast, como ya saben, llamado el Retro Playback Podcast. Así que nada, si están listos, vamos a insertar esas monedas, presionemos Player One y vámonos en este viaje en la carretera de la nostalgia con este primer episodio de el Retro Playback Podcast con Alex Nation. Así que vamos allá. Bueno, mi gente, y en este primer episodio de el RPP voy a compartir con ustedes memorias de, yo diría, de este juego que voy a mencionar. Yo me atrevería a decir que esto es uno de estos juegos que definitivamente ha influenciado a muchos gamers en el mundo entero. Yo diría que es un juego que todo gamer en su momento dado tuvo la oportunidad de jugarlo, ya sea verlo en un arcade o en una consola. Y de este primer juego que voy a estar hablando un poquito sobre Pac-Man. Ese afamado juego en donde usted controla a este personaje que parece prácticamente una pizza, faltándole una rebanada, en el cual tiene que moverse por unos laberintos, comerse unas pelotitas y evitar que unos malvados fantasmas se lo coman. La premisa del juego es bien sencilla, pero wow. En fin, Pac-Man no, obviamente no fue ese primer videojuego, pero en este podcast yo voy a tratar de, obviamente, no voy a ir en un orden cronológico de todos los juegos que me influenciaron. Voy a tratar de escoger los que más me influenciaron, los que más yo me disfruté en su momento dado. Como les dije, no va a haber un orden cronológico de los juegos que voy a estar compartiendo con ustedes. Y decidí comenzar con Pac-Man, porque como ya les mencioné, Pac-Man fue un juego demasiado de influyente en el crecimiento de un gamer. Yo creo que hay muchas generaciones que crecieron con Pac-Man. Hay otras generaciones que crecieron con un poquito más atrás, ya sea los Pong, ¿verdad? Esas versiones tempranas de lo que fue Pong. Y eventualmente el mercado de los videojuegos fue evolucionando y fueron saliendo más productos. Pero por lo menos en este primer episodio, quiero arrancar con Pac-Man. Bueno, Pac-Man, ¿dónde, verdad? Si me puedo recordar, ¿dónde fue que por primera vez yo experimenté Pac-Man. Pac-Man, la primera que lo experimenté, obviamente, yo creo que como lo experimentaron muchos de nosotros, fue en un salón de videojuegos o un arcade. En esa época, cuando el juego pegó, usted iba a cualquier pizzería, a cualquier cine, a cualquier laundry, y se topaba con una máquina o un gabinete. Que la traducción literal de como se dice en inglés, un arcade cabinet, pues un gabinete de videojuegos de Pac-Man, ¿verdad? Y obviamente, uno siendo un niño de temprana edad, uno veía estos visuales, estos sonidos, y uno porque se emocionaba y uno decía, espérate, pero ¿qué es esto? A medida entonces que uno iba aprendiendo, uno viendo otras personas jugando, decía, oh, o sea, de esto trata, o sea, mover una palanca, como cariñosamente se le llamaba, joystick vino después, palanca o control, movíamos a nuestro personaje Pac-Man por este laberinto comiendo estas pelotitas y evitando que los fantasmas nos atraparan. Y obviamente para mí, niño al fin, yo veía esto como la cosa más grande. Obviamente llega ese gran momento en donde por fin uno logra o puede insertar una moneda buscando un cajón de leche o una caja para poder ver bien la pantalla, y uno se adentraba en este mágico viaje de Pac-Man. Y qué bien se sentía. Yo me acuerdo que yo tenía esa sensación como de grandeza o de victoria o de logro cada vez que pasaba un nivel. Era algo como que, wow, lo logré. O sea, una satisfacción bien grande, y esa emoción de seguir viendo más niveles, porque Pac-Man, cada vez que usted avanzaba un nivel, los niveles lo que hacían era que cambiaban de color y los laberintos pues cambiaban un poco, y uno como que quería seguir viendo más niveles, al punto también que uno observaba a otros jugadores que eran mucho mejor que uno, y uno observaba como estos jugadores avanzaban o llegaban más lejos de lo que llegaba uno, y uno pues tratando como que de imitar lo que ellos hacían para uno también ser parte de ese selecto grupo de jugadores que se hacían llamar expertos en Pac-Man. Era una maquinita que donde quiera yo me topaba con ella, yo tenía que insertarle sus 25 centavos para jugarla. O sea, es un clásico. Todavía al sol de hoy, si usted me pregunta a mí que si yo entro a un salón de juego y hay una máquina de Pac-Man, yo la voy a jugar. Aunque sea una vez, yo la voy a jugar. Es un juego que siempre llevaré en mi memoria de cuando pequeño. Y que todavía al sol de hoy, como mencioné, si me topo con una máquina de Pac-Man, la juego. Hoy en día, Pac-Man tiene muchas versiones modernas. Un juego que también yo diría, que al igual que Tetris, ha tenido muchas interacciones, añadiéndole mecánicas más modernas. Pero siempre se queda con uno esa primera vez con este personaje extraño, amarillo, que comía bolitas para sobrevivir y escapar de fantasmas. Luego de esto, tuve una interacción con Pac-Man en lo que fueron en las primeras consolas de videojuegos, que las que pues yo tuve la oportunidad de accesar, que eran los primeros Atari. Yo tenía unos familiares que tenían Atari y tenían este juego. Y les confieso que sí me gustaba lo que estaba viendo en el televisor, pero sí les confieso que para mí fue una decepción bien grande esa primera versión de Pac-Man en Atari, porque Pac-Man no se parecía en nada, los visuales no eran los mejores en comparación con las maquinitas, y de verdad que fue una decepción. Pero aún así, nosotros nos sentábamos a jugar a ver quién llegaba más lejos o quién acumulaba la mayor cantidad de puntos y llamarse el mejor de la familia. Pero mis mejores recuerdos de Pac-Man definitivamente los tengo en las maquinitas o en los salones de videojuegos. Era una bonita sensación poder disfrutarse el juego, ir progresando, ir mejorando. Y aún hoy en día yo me considero bastante decente en Pac-Man. No voy a decir que soy el mejor jugador de Pac-Man, pero me considero bastante bueno. En estas nuevas interacciones que han salido del juego me defiendo bastante bien. Pero definitivamente yo creo que esto es un juego que en la memoria de todo gamer tiene que haber pasado. Este juego con hasta con escenas entre stages, o sea, una cosa bien brutal. Así que si yo pudiera, yo tuviera un cabinet aquí en mi casa con Pac-Man. De verdad, a mí me encanta mucho Pac-Man, una tremenda influencia para mí. Y obviamente este juego pues despertó la curiosidad de buscar otras opciones, otros juegos que estaban disponibles. Pero por lo menos en este episodio pues quería simplemente compartir esas sensaciones que me producía Pac-Man. Que si me gustaba o no me gustaba, me encantaba. Todavía el sol de hoy puedo decir que es un juego. Si yo tuviera que hacer un top 100 de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos viejos o clásicos, Pac-Man está ahí entre el top 5, definitivamente está ahí, un juego que, o sea, era una mecánica sencilla, pero que te atrapaba y no te soltaba, y te obligaba a ser mejor, te obligaba a como que te empujaba a ser mejor jugador, mejor, buscar mejores estrategias, mover esa muñeca lo más rápido que tú pudieras en el control para evitar ser mordido o matado, como decíamos también, por estos personajes, los fantasmas que te querían atrapar en el laberinto. Obviamente Pac-Man fue un fenómeno de los videojuegos, como lo es Mario, como lo fue Sonic y otros personajes de eras modernas. Pac-Man fue un personaje inclusive que hasta... o sea, la popularidad de este personaje fue tanta que hasta una canción le dedicaron a Pac-Man. Hay libros sobre Pac-Man, hay documentales sobre Pac-Man. Hubo en su momento dado competencias de Pac-Man en los Estados Unidos y en Japón y en un montón de lugares. En fin, fue una figura demasiado influyente en el mundo de los videojuegos. Aún hablando aquí grabando este episodio, todavía tengo en mente la canción de Pac-Man. Una canción que usted la escucha, y aunque a lo mejor no la escucha constantemente, pero cuando la escucha una vez como que se acuerda, como que, oh sí, me acuerdo de la canción. Pac-Man es un personaje que se menciona en películas, se ve en referencias, tuvo una serie animada, bueno, un montón de cosas de Pac-Man, mercancía. Yo ahora mismo a estas alturas tengo una camiseta de Pac-Man. En fin, o sea, es una figura que no muere. Yo creo que es una de esas figuritas de videojuegos bien queridas, bien apreciadas por todas las comunidades de jugadores de juegos de video del mundo. Así que, nada, esa es básicamente mi historia, ¿verdad? Mis comentarios de que cómo Pac-Man me influenció, o qué sentimos en ese primer momento que jugamos, depositamos esa moneda y jugamos Pac-Man por primera vez. So, queridos amigos que me están escuchando, les invito a que comenten sus experiencias o alguna anécdota de Pac-Man. Sí, y dónde fue la primera vez que lo jugaron. Quiero que compartan conmigo eso en los comentarios aquí del podcast. Y, ¿verdad? Y espero que les haya gustado este pequeño proyectito, este pequeño experimento. Como pueden ver, estos episodios van a ser básicamente cortitos, no van a ser extremadamente largos, así que son sencillos, fáciles para su disfrute. no los voy a abrumar por más de una hora. Eso lo dejamos allá para mis amigos de nivel escondido. Así que nada, espero que les guste este concepto, que sigan apoyándolo, y espero estar publicando semanalmente estos episodios de el Retro Playback Podcast con Alex Nation, donde estaré compartiendo, ¿verdad?, mi sentir de todos estos juegos que fueron parte de mi crecimiento como gamer en mi vida, ¿ok? Así que nada, no olviden de darle follow, like a mi página de Facebook. Me consiguen bajo facebook.com/AlexNationPR. También me pueden seguir por Twitter @AlexNation y en Instagram AlexNationPR. PR, que también tengo que darle cariño a esa red social. Y también les invito, estamos haciendo transmisiones de videojuegos en vivo por aquí por Facebook. Me consiguen los martes desde las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Y los jueves desde las 7 de la noche, también hora de Puerto Rico, tenemos el Geekly Bomb, que es básicamente un videocast de el bombazo geek de la semana. Lo estamos haciendo en vivo, compartiendo con nuestros queridos amigos. Así que los invitamos a que pasen por allá también. Así que de mi parte, yo me voy despidiendo. Será entonces hasta el próximo episodio de El Retro Playback Podcast con Alex Nation. A ver con qué otro jueguito venimos la semana que viene. Así que pasen una excelente semana. Alex Nation, signing out. Bye bye.